Sí, bueno, esta mañana se ha reunido la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha acordado, y además debo de decir que por unanimidad, el rebaje que va a sufrir la Corporación Municipal, los diferentes concejales y concejalas en sus salarios. En el caso de los concejales y concejalas, la afección será un punto más que aquel funcionario que mayor recorte vaya a tener. Esto se sitúa o nos sitúa en una reducción del salario de en torno a un 8%. Y en el caso del alcalde, tal y como ha venido anunciando en los últimos días, la rebaja es mayor que la que se plantea para los concejales y concejalas, va a ser 3 puntos más que el funcionario que más afectado se vea, es decir, estamos hablando de que el alcalde se va a recortar el salario en un 10%.